regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, tiempo de reforma en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Cuando usted se une al pacto de Abraham, usted también es candidato a la multiplicación. Oiga eso. Eso lo dice Gálatas, ¿qué? Gálatas 3, del 6 al 9. Mira lo que dice Gálatas 3, del 6 al 9. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios, y Dios lo consideró justo, ¿debido a qué? A su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Oiga eso. Así dice, ¿verdad? Los que son de la fe, tales son los hijos de Abraham. La versión viviente que no me pueden poner ahí dice que si estamos en Cristo, tenemos la misma promesa de Abraham en nosotros. ¿Usted escuchó eso? Usted tiene la misma promesa de Abraham. Cuando estén, ¿cuántos están en Cristo Jesús aquí? Levántenme la mano. Ustedes tienen la misma promesa. Ahora mire pues. Solo los hombres y las mujeres tienen el poder de multiplicarse y multiplicar hijos de Dios. Le voy a explicar cómo. La mujer tiene la oportunidad de ser una mujer que concibe, y el hombre tiene la oportunidad de tener la semilla para que la mujer conciba. Somos hombres que de nuestros lomos tiene que salir la multiplicación, porque nosotros estamos ligados al pacto y a la promesa de Abraham. Todo lo que usted comience a emprender, todo lo que usted haga, no en sus fuerzas ni en el plan suyo, pero todo lo que Dios quiera hacer con usted, en el plan que Dios tiene diseñado para usted, en el nombre de Jesús, eso se va a multiplicar en una terrible y tremenda bendición. Yo no sé cuántos creen eso. Ahora mire pues, este mensaje va a ser un poco extraño, porque quiero hacer algunas cosas. Y le voy a contar algo interesante. Mire pues, usted y yo nacimos, verdaderamente nacimos, para ver y experimentar en nosotros el poder de la multiplicación. Todo lo que usted emprenda, todo lo que sus manos toquen, en el propósito de Dios, no estoy diciendo el suyo, no va a prevalecer, sépalo ya. O sea, de una sola vez, bienvenido al club de los que nos quitan nuestras cosas y nos meten las cosas de Dios. Porque esas son las cosas que funcionan. Por años quise buscar cosas que funcionaban en otros lados, pero no me funcionó nada. Hasta que me sometí a la voluntad de Dios. Entonces ahora puedo ver cómo las cosas se multiplican en todos los aspectos. Ahora, como yo no soy simplemente, yo no soy exclusivo de que Dios cumpla su propósito, sino que usted también es hijo de Dios. Entonces le quiero enseñar algo. Proverbio 14:26, mire lo que dice. Proverbio 14:26. ¿Viste la escritura ahí? Proverbio 14:26 dice. No. Proverbio 14:28, perdón. En la multitud del pueblo, oigan esto. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. ¿Escuchó eso usted? En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Oigan esto. ¿Cuántos aman al Señor acá? Levánteme la mano. Le voy a decir por qué tenemos entre ceja y ceja el multiplicarnos. Le voy a explicar por qué tenemos una meta, una misión, una visión, tenemos nosotros un anhelo de ver cómo la gente se multiplica y se convierte al Señor, y cada día nos vamos volviendo más fuertes y más grandes. Ahora, no es para la gloria de un hombre. Yo siempre me he apartado, usted siempre lo sabe. Yo no soy el dueño de esta iglesia, yo no soy la cabeza de esta iglesia. Yo simplemente soy un facilitador de Dios para su vida, para llevarlo al propósito que Dios tiene para usted. Yo no lo voy a llevar nunca a mi persona. Yo jamás lo voy a atar almáticamente a mí. Porque hay gente que, hay pastores que quieren tener a la gente almáticamente atada a ellos. Y a mí no, yo no me interesa atar almáticamente a nadie de ustedes. Ustedes, hermano, Dios me mandó a cuidarle a la esposa, no a coquetearle a la esposa. Dios me mandó a cuidarles, a llevarlas a su propósito. Pero sepa algo, que en esta iglesia la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la exaltación, todo honor, todo lo que podamos hacer, todos nuestros besos, todos nuestros abrazos, todos nuestros buenos deseos de hacer las cosas, le pertenecen única y exclusivamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro mayor tesoro en esta iglesia. A Él sea la gloria. Usted sabe eso. Entonces, ahora, ¿cuántos aman a ese Rey que tanto los ama a ustedes? ¿De verdad ustedes lo aman? Entonces, la gloria del Rey está en ¿qué? En la multitud. La gloria del Rey está en la multitud. Cuando un rey tiene multitud, sabe que hay un reino. No sé si me están oyendo hoy. Entonces la gente dice, nosotros tenemos una iglesia, somos como cuatro pelones, ¿verdad? Pero bien santificados. ¿Y qué le garantiza que sean santificados esos cuatro pelones? Aquí nadie se puede justificar. Si aquí todos luchamos día con día, señores. Es más, nosotros no venimos a la iglesia porque somos santos. Nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos santificarnos. Si no, en la casa nos hubiéramos quedado. Pero hay gente que tiene una mente tan... Y dice, es que nosotros estamos bien aquí, ¿verdad? Éramos como la palmera, hagamos una ramada para ti, para mí, adoremos al Señor. Hay iglesias que dicen, nosotros somos poquitos porque realmente así adoramos al Señor y nos conocemos y nos amamos unos a otros. Y están ahí en el monte de la transfiguración adorando a Dios. Oh, Señor, tres o cuatro. Esa no es la voluntad de Dios. Le digo que esa no es la voluntad. ¿Y quién establece el reino así? Si el reino de los cielos se establece a la fuerza, el reino de los cielos, quieran venir o no quieran venir, hay que irlos a traer y hay que traer. Y la Biblia dice, fuércelos a entrar si no quieren venir, señores. Aquí tenemos que llenar la casa. Y dice la Biblia que la casa será llena, porque el Señor ha preparado un banquete y ese banquete no se puede desperdiciar. Está todo lleno de un gran banquete y ese banquete no se va a desperdiciar. Él invitó a los de Israel, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todos los santanecos, chalchuapanecos, todos los del Salvador que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos, hijos, hijos de Dios. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí, pero yo estoy feliz de ser hijo de Dios. Un día me ofrecieron por ahí, posiblemente ser un ministro de algún lugar, ¿verdad? Y nos ofrecieron tal vez, posiblemente alguna embajada de algún lugar. Yo les dije, yo no me voy a rebajar esa cosa, señores. ¿Sabe por qué? Tengo un supremo llamamiento y es más grande que todo eso. Porque yo tengo claro que soy pastor. Dios me llamó ministerio apostólico para establecer el reino aquí en las naciones. Yo lo sé. Tengo una misión que cumplir y mi misión es clara. Es llevarlo a su propósito para que usted se multiplique. Y le voy a decir algo. Pablo dice que esto es el supremo llamamiento. O sea que usted lo pueden llamar de cualquier lugar. Usted lo pueden llamar a ser cónsul, a ser embajador, lo que sea. Pero eso se queda corto al llamamiento que le dio el Rey de los cielos. Ser hijo de Dios es una honra. ¿Qué le pasa? Nosotros no somos cualquier cinco yuca. No, no, no. Nosotros somos de plan. Y si somos embajadores de algún lugar, somos embajadores de la patria celestial. Dios ha de llamar gente a esos lugares. Yo lo sé. Estaba poniendo un día de estos en el Facebook. No sé qué desperté haciendo, porque de verdad le dije, Señor, de verdad que hay gente que esta semana me he dado cuenta, tanto político mentiroso, que nos dieron tragos amargos para marearnos todos. Pero quiero decir algo, Dios va a levantar una generación, no de políticos mentirosos, Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres con temor de Jehová. Yo le voy a decir algo, el día que seamos aquí 10,000 personas en esta iglesia, de aquí mismo van a salir las personas que van a gobernar estas ciudades. Créalo. Y no van a ser políticos pajeros, van a ser gente de Dios puesta en esos lugares. Así que vale la pena multiplicarnos y soñar, ¿no le parece? Pero bueno, yo te quiero decir algo, iglesia Judá. Tú te vas a multiplicar, y a la manera que te multipliques en el reino, a esa manera se te van a multiplicar a ti también las cosas. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si tú buscas la multiplicación del reino, Dios buscará la multiplicación de tu vida. Y oigan esto: todo lo que va a ser grande tiene que comenzar por algo pequeño. No puede comenzar grande, porque si está grande de una sola vez, ¿y qué gloria va a haber ahí? Todas las cosas que yo he iniciado sin el proceso de Dios no funcionan. No funcionan. Tenemos que pasar por el proceso para ir conociendo los campamentos por donde Dios va llevando al pueblo de Israel hacia su propósito. Tenemos que pasar por los momentos de prueba y aprender a superarlos para poder darle ánimo a los otros que vienen detrás y decirles: yo salí adelante y tú vas a salir adelante. No vas a entrar en una depresión, tú no vas a enfermarte. No naciste para estar enfermo, no naciste para estar en un hospital. Los hijos de Dios nacimos para estar saludables, para establecer el reino de los cielos. Nacimos para ser hombres que cantemos, que dancemos, que remolinemos, que atraigamos el reino a nuestra vida y a la gente que nos rodea. Tú naciste para eso. Pero yo te lo puedo decir porque he vivido tantas cosas y posiblemente me faltan algunas cosas. De hecho, me faltan muchas cosas, pero todas las que he vivido me han servido para ayudarles a otros. A veces estás pasando un momento difícil, es porque Dios te está preparando para que seas de consuelo a otros que ven detrás. Y hay que pasar la prueba con honra. No te puedes descuachipar, iglesia, pero tienes que multiplicarte. Está en ti la multiplicación. Todo lo que tus manos emprendan tiene que prosperar. Todas las cosas que digas, todas las palabras que digas, se tienen que prosperar. Todas las cosas, siembra palabra. Abraham tenía 75 años, bueno, 70 años, pues 70, porque estaba entre los 70, 75, cuando Dios lo llamó. Lo tremendo que lo primero que le dijo: mira, vas a tener un hijo. Y la mujer se puso mal. La mujer era estéril, ¿sabían eso? Y además de ser estéril, ¿qué? Ya no menstruaba. O sea que no había manera de poder creer que ese señor iba a tener un hijo. Pero como eso es con lo que piensa la mente humana, no te conformes a lo que la mente humana te dice, men. Iglesia Judá, quiero decirte algo esta mañana: lo que tus ojos ven es pasajero, lo que tu mente cree que eso es, eso no es. Es lo que los ojos espirituales dicen que es la palabra que Dios ha dicho en tu corazón que es. Y aunque la gente no crea que se va a cumplir, porque si Dios te lo dijo, eso va a ser así. Dios manda. Pero deja de ver ya entonces a la pobre Sara. Yo no sé qué pensó el Abraham, hermano, mire, se quedó: ay, Dios, ¿de dónde? ¿Un hijo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A mí? ¿De dónde? ¿De dónde? Y a veces nos confundimos, ¿sí o no? Porque a veces no entendemos las señales de Dios. Entonces la mujer le dijo: mira, le dijo, fíjate que la verdad es que como Dios te prometió un hijo y vos sos el hombre, ahí te tengo a la sierva, le dijo. Y el hombre bien feliz con la sierva. Ah, dijo, de plano aquí para gato viejo, ratón tierno, dijo. Feliz. Se mete con aquella. Ahora tiene un gran problema en Israel. ¿Y quién soluciona eso, hermano? Allá los palestinos con los judíos están dando riata, pero de a madre todos los días. ¿Por qué? Por ese equivocado. Solamente eso pasó. Pero yo te voy a decir algo: Dios desechó a Abraham por su locura. Yo te pregunto algo esta mañana: ¿Dios desechó a Abraham por su tontería? ¿Dios desechó a Abraham porque se equivocó? ¿Ah? Yo te pregunto algo: ¿Dios desechó a Abraham porque se equivocó? No, porque muchas veces nos hemos equivocado. Porque somos humanos, somos carne. Si esto que estemos aquí es hasta un milagro que estemos aquí. Porque somos polvo, somos débiles, hombres nacidos de mujer. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, que se aliste el diablo, que se aliste el infierno mismo. Porque Dios lo va a cumplir, el propósito que tiene en mi vida y en tu vida. Aunque nos hayamos equivocado, Eso no se trata de equivocarse y quedarse trabado en la equivocación. Se trata de equivocarse y levantarse. Eso es de valiente, levantarse. Levantar, usted tiene que levantarse cada día. La regué, vuélvase a levantar. Porque ese propósito se va a cumplir. Y estoy tan feliz esta mañana de poder decirle que he entendido que en mí está el poder de la multiplicación, pero también está en ti. Diga conmigo: el poder de la multiplicación. Usted tiene que multiplicar profetas. Comience a multiplicarlos. Multipliquémonos. Esa es la consigna hoy. Ese es multiplicación. Y le voy a decir algo. Todo, así le dijo Dios a Job. Mira lo que le dijo Dios a Job. ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Dónde está? Job 5. No, sería, permítame, 8:7. Mira lo que le dijo a Job 8:7. Léalo, por favor. Mira lo que le dijo a Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Eso es, hey, será grande. Aunque sea pequeño lo que tenemos, va a ser grande. Va a ser grande, men. Yes, sí, así es. Va a ser grande. Aunque ahorita estés viendo, aunque sea, ah, ese carrito tengo, no, espérese. Aunque tu estado postrero ahorita sea pequeño, lo que estás viendo, tu negocio pequeño, eso se va a hacer grande cuando tengas un propósito en Dios. Tu ministerio pequeño se mira, pero va a ser grande, porque todo tiene que comenzar así. Yes, yes. Así es, va a ser grandísimo. Está en nosotros, viejo. El poder de la multiplicación está en nosotros. Es lo que tus manos toquen, es lo que tu vida. Tú eres de bendición. La empresa donde tú estás, tú deberías de, el dueño debería de pagarte más, porque ¿sabes qué? Esa empresa es bendecida porque ahí estás tú, ¿me entiendes? Donde tú vas, la bendición va contigo. Tú eres el ente de bendición para las naciones, la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso eres. Está en nosotros el poder de la multiplicación. Multiplícate, por favor. Multiplica esa semilla que tienes. Multiplícate. Si eres mentor, levanta otro mentor. Si eres líder, levanta otro líder. Si eres anfitrión, levanta otro anfitrión. Multiplícate, iglesia. Porque si quieres honrar a Dios, la honra del Rey está en la multitud. Por eso no me venga ahí que es que somos. Es que mi hermano, a mí me gustaría ir a una iglesia chiquita porque ahí todos se conocen. Mire, yo aquí tenemos 100 iglesias chiquitas donde se pudiera meter. Se llaman células, se llaman semillas. Vaya ahí, ahí son como 20. Ahí le van a celebrar su cumpleaños. Ahí lo van a bendecir. Ahí le van a ayudar en todo lo que quiera. Ahí va, vaya a la iglesia. Tenemos 100 iglesias pequeñas en la ciudad. Pero se te va a multiplicar. Para eso naciste, para multiplicarte. Hay un potencial que está en ti que te lo quería decir hoy. No me aguantaba porque amaneciera este día, porque quiero decirte que hay un potencial tremendo que Dios va a derrochar en esta ciudad y en las naciones. Vamos a hacer luz a esta ciudad y a las naciones. Estoy seguro que Dios va a levantar misioneros de este lugar para todos lados. Yo sé que Dios va a hacer algo y van a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería ir al estadio. Y le voy a decir algo: nos vamos a dar un lujo aparte, que no vamos a poner ni un solo banner. No vamos a poner ni un solo rótulo. Nadie, ¿sabe por qué? Porque Judá ha aprendido a multiplicarse. Porque Judá se está volviendo, nos estamos transformando en aquellos cachorros que no sabíamos para dónde íbamos y estábamos ahí, wow, wow. Pero cachorros, hemos sido cachorros, nos hemos equivocado tantas veces, pero eso, esas heridas que hemos llevado en el alma han servido para que el Espíritu Santo nos haga fuertes. Porque sabe que si, con honor podemos decir como el apóstol Pablo, esas traiciones que hemos vivido, esos momentos difíciles nos han hecho más fuertes que nunca. ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos unidos en el poder del Espíritu Santo. Ahora no hay diablo que se ponga enfrente, no hay infierno, no hay infierno que se ponga enfrente. Y hemos entendido Hemos pasado esa escasez y estamos ahí, pero solo así le hacíamos, de lejos con la garrita, pero ya teníamos garrita. Y ahora Judá se está volviendo ese león joven que ya comenzó a sentir que los muslos le comenzaron a salir y comenzó a sentir que la melena le comenzó a salir y comenzó a sentir qué cosa y comienza ya y ya comienza a marcar su territorio y el león comienza a salir por todos lados a decir ¡Ey, ve! ¡Esto es de Dios! ¡Comienza a rugir! Ya no crea que estamos tan cachorros. Hemos madurado. No nos hemos vuelto totalmente sabios, pero hemos madurado. Pero qué tanta imprudencia que cometimos, tanto dolor que llevamos. Pero esas son las cicatrices por donde ahora el Espíritu Santo fluye. Valió la pena todo. Y vamos a estar ahí. Ya no necesitamos propaganda, porque ya están los buses listos. Los jóvenes están soñando, los adultos estamos patrocinando. Amén, ¿verdad, adultos? Ah, vaya, 10 mi ofrenda, oiga. Pero oiga, estamos patrocinando. Es un despertar del león de la tribu de Judá. Yo no lo llevé al estadio, porque yo no quería ver 4,000 jóvenes ahí, que el estadio, todo lo demás, yo quería llegar ahí, pero que llenáramos todo de un solo. Pero el Señor me dijo, los vas a llevar ahí para que vean el reto que tienen para el próximo año. Pero van a haber 5,000 personas sin propaganda y sin publicidad. Nos vamos a echar un espectáculo tremendo para los jóvenes. Vamos a hacer monólogos, vamos a cantar de la buena música, vamos a adorar. Y vamos a llamar a las personas que se conviertan al Señor y esperamos mínimo 200 conversiones ese día. Y vamos a orar por los enfermos también. Usted orará por los enfermos. El reino llegó a la ciudad. Nuestras comunidades se están fortaleciendo. Nuestras comunidades que tanto amamos se llaman semillas. Bendigo a toda la gente que está en Santana Norte, en El Ángel, en El Íbul, en El Trébol, allá en los lugares más fuertes, como es Bellavista, híjole, Santa Leonor, Ciudad Paraíso, híjole. Esas comunidades se están volviendo fuertes. Porque nos estamos amando cada día más. Es que algo está pasando. Nos estamos uniendo graníticamente, hermano. Y eso, en la unidad está la fuerza. Así que nos vamos a multiplicar. Esa es la consigna. Esa es, te vas a multiplicar. Naciste para eso. Naciste para eso. No naciste para estar estático. Entonces dice, aunque tu inicio sea pequeño, será fuerte. Dios lo llamó a los 70, Abraham. A los 70 años. 75 años. Pero ¿sabes qué pasa? Ese periodo que se llama 70 tiene mucho que ver. 70 hombres llegaron a Egipto. ¿Cuántos llegaron? 70. ¿Y sabes cuántos se multiplicaron? Más de 1,500,000 salieron de esos 70. 70 quiere decir gobierno. Gobierno del Espíritu Santo está aquí en este lugar. 70 fueron las palmeras que encontraron en Elim para descansar, para ir a la tierra. 70 son las 70 semanas de Daniel. Jesucristo envió 70 hombres a predicar. 70 años estuvieron en cautiverio y Dios los sacó. 70 son los hombres, los años de los hombres en la tierra según el libro de los Salmos. 70 ancianos tenía el pueblo de Israel cuando nacieron, cuando salieron. Porque 70 quiere decir gobierno. Cuando tú estableces el gobierno del Espíritu Santo en tu vida, las cosas comienzan a tener sentido, hermano. Quiero terminar diciéndote eso porque quiero que adoremos al Señor. Yo tengo un deseo de adorar a Dios esta mañana. Mire qué es lo que va a pasar. Éxodo 1:7. ¿Qué dice Éxodo 1:7? Negra, vení. ¿Qué dice ahí? Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Más fuerte, dígame usted. Y los hijos de Israel, y los hijos de Judá, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. No va a quedar rincón alguno en esta ciudad de Santa Ana. No va a quedar rincón alguno en esa ciudad de que se aliste Chalchuapa ahora. No va a quedar ningún rincón de estas ciudades sin ver la gloria de Dios, porque vamos a ir uno a uno ganando terreno cada día, estableciendo el reino. Un día las cosas van a cambiar totalmente en esta ciudad, yo se lo aseguro, pero no va a ser por un cambio político, va a ser por un cambio espiritual que viene. Los cielos se están preparando para comenzar a traer un cambio espiritual a esta ciudad, y te va a usar a ti y nos va a usar a nosotros. No va a haber rincón sin que conozca el reino de los cielos. El reino de los cielos se establece a través de ti. Multiplícate, multiplícate, multiplícate. Y cuando te estés multiplicando como pueblo, te van a comenzar a multiplicar las cosas de tu vida. La bendición va a venir a tu vida y la multiplicación va a estar en ti. Te tienes que multiplicar. Aunque tú no lo creas, el dinero se te va a multiplicar, iglesia. Las cosas se te van a multiplicar. Los sueños que tenías, doctora, usted, los sueños de esas clínicas y todo eso, se le va. No es nada de eso, se le va a multiplicar. Yo estaba en Metrocentro y me llevaron al estadio. Se multiplica. Se multiplica. Hay que multiplicarse. Todo lo que toca en tus manos se va a multiplicar, hermano. Todo, todo lo que toca en tus manos. Todo será especial. Ahora mire, dice la escritura aquí. Quiero aclararle algo. Quiero que quede claro. Los ataques cuando el pueblo comienza a multiplicarse es este. El faraón, cuando vio que todos empezaron a tener hijos ahí, empezaron a parir. A parir y a parir y a parir y a parir y a parir y a parir. Esos eran buenos para parir, usted. Está bueno. Empezaron a parir. ¿Sabe qué hizo el faraón? El faraón, ¿qué hizo para parar la multiplicación de ellos? Dígame. ¿Qué hizo el faraón? Dijo, de plano estos cuates se están multiplicando demasiado. ¿Qué hizo? Mandó a matar ¿a quiénes? A los niños. Por eso es que hay sueños que han matado a los niños. Ahora entiende por qué, ¿verdad? Porque cuando Dios sabe que hay un potencial en ti y en mí, y sabemos que lo podemos desarrollar. Yo te voy a decir algo, iglesia, pero escucha bien lo que te voy a decir esta mañana, por favor. En muchas ocasiones de mi vida he tenido sueños bien fuertes, fuertes. Y cuando se los conté a las personas equivocadas, ellos se encargaron de botarlos. Porque el faraón sabe que cuando hay un potencial en alguien, lo quiere matar. Eso pasa. Me tuve que reponer a todas esas cosas. Y los tuve que hacer a mi manera. Y me lastimé mucho y me herí mucho. Y gasté mucho y quedé muy endeudado. Gracias a Dios ya pagamos todo. Y el Señor me dijo, si tan solo lo hubieras hecho a mi manera. Pero ¿sabes qué pasa? Que el diablo quiere robarte los sueños a los niños. Y como los niños son los que sueñan, ¿verdad? Ya los adultos como que si nosotros ya no volvamos a ser niños, Señor. Por eso la Biblia dice en ese aspecto, pues, si no se vuelven como niños, no pueden ver ni establecer el reino de los cielos. Porque hay que confiar, hay que soñar. Hey, Douglas, hay que volarme, hay que soñar, hay que saber que estoy soñando, volando. Hay que saber que tengo anhelos de ver las montañas que se vuelven valles. Sueño de ver tierra prometida conquistada. Y yo sé que Dios me va a usar a mí, te va a usar a ti. Soñemos, señores. Pero el faraón lo que hace es matar a los niños. Pero te tengo una palabra para ti. Y ese era para el culto de las 10 de la mañana, 10 y media. Para este servicio es. No sé por qué, pero así pasa. Es para este servicio, señor. Escucha esto. Hay sueños de niños, ¿verdad? Que hay que seguir. Y el diablo a veces los ha robado. Porque nos volvimos a veces obsoletos. Soñemos. Y Dios lo va a hacer a su manera. Quiero contarles algo rapidito. ¿Saben ustedes? Quiero que solo mantenga así. Solo quiero contar algo así. Oiga. En el 2008 nosotros llevamos al estadio a Ingrid Rosario, y en el 2008 nosotros tuvimos 5,000 gentes en ese estadio. ¿Sabían eso? Se llamaba Judá Mil, se llamaba el evento que hicimos, Judá Mil, porque nuestro anhelo era llegar a 1,000. Así le pusimos, y las camisas decían Judá Mil. ¿Saber qué significaba eso? Pero Judá Mil. Nunca desciframos el enigma, pero Judá Mil. Entonces el Judá Mil, que no sabíamos qué era, pero era Judá Mil. Ahí prediqué, predicamos, se convirtieron como 100 personas. Y saben ustedes, amados, que ese era el deseo de Dios para mi corazón y para mi vida, estar ahí y seguir creciendo. ¿Sabían eso? Y saben que yo, con mis lindos deseos personales, venía una comisión de Estados Unidos para el estadio Oscar Quiteño, y yo dije con mi gran bocota, mejor llevémoslo al estadio de allá de San Salvador, mejor no lo hagamos aquí. Y ahí yo me descarrilé del propósito de Dios. La locomotora iba bien, Judá Mil, Judá 3,000, Judá. Esta fuera hora que estuviera yendo a ese estadio. Pero por mis lindos deseos humanos, no espirituales, confieso, porque a mí me gusta confesarme delante de la gente para juzgarme delante de Dios, que Dios juzgue. Me gusta ser sincero. Metí la pata, papá. Me pasé en la olla de leche. Ya. Así que les pido perdón a todos ustedes. Porque ese era el propósito, no era estar allá. Estando allá me pasó de todo, 4 años que casi me muero. Y regresé. Ahora que estaba ahí en el Metrocentro, el Señor me dijo, vas a ir al estadio. Y vamos a quitar la pausa que tú pusiste. Entonces ese día voy a llevar una grabadora, de aquella grabadora, ¿se acuerdan? Antiguas. Y voy a hacer un acto profético. Y le voy a quitar la pausa. Porque ese era el propósito de Dios para Judá. En el 2008, 9, 10, 11, 4 años de atraso. Pero qué bueno que Dios ha tenido misericordia y nos regresa. Porque ese es el propósito de Dios para mí, para ustedes, en este pueblo y en esta ciudad, que va a ser grande y preciosa. Pero aunque yo me haya equivocado, sus planes y propósitos son preciosos, porque no me juzgó, no me destruyó, no me mató, sino que me dijo, te voy a dar una nueva oportunidad para que veas mi gloria en Santa Ana. Gloria a Dios. Y los hijos de Judá se fructificaron y se multiplicaron. Pero cuando el diablo sabe que nos estamos multiplicando, sabe qué es lo que busca y ataca. Los niños, tenga cuidado. Los que sueñan, que no venga el diablo y te robe tus sueños de niño. Porque vinieron tal vez la gente mala y te hizo robar los sueños de niño. Vuelve a soñar. Tienes derecho. Pero ahora encárgate de que los sueños sean a la manera de Dios y no a tu manera. Solo eso te pido. Es lo único que te pido, para que no te dañes. Es lo único que te pido. Termino diciendo esto. Esta mañana, a las 10 de la mañana, hay una expectativa. Y escuchen esto, porque siento que hasta pelo tengo. Mire, escucha esto. Eso está tremendo, profeta. Mire, le voy a decir algo. No sé ni cómo decirlo, pero de verdad, estoy tan emocionado de decirlo. La victoria no nos la dio ni nos la va a dar allá en el estadio. Eso ya es un hecho. La victoria, Mónica, es hoy aquí en este lugar. Hoy aquí en este lugar. No sé si me entendieron. Hoy aquí. Te voy a decir por qué. Porque el faraón mandó a preguntar y mandó a decir: vengan las parteras, yo las mandé a matar a los bichos esos. Las mandé a matar a los sueños de todos los monos desgraciados que iban a morir, que iban a vivir. Y no las mataron, no mataron a los niños. ¿Por qué no mataron a los niños? Y la respuesta de las parteras, ¿sabe cuál fue? Si yo los mandé al estadio a matar a los sueños, es que se adelantaron. Miren, Éxodo 1 del 18 al 19. Éxodo 1 del 18 al 19, por favor léalo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué le han preservado la vida a esos monos? ¿Por qué? Si yo los quería muertos, a eso los mandé. Y las parteras, es que mire lo que pasó. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las de nosotros de Egipto, que por todo se queja, que se quieren quitar la pena. Las mujeres de Judá no son así. Los hombres de Judá no son así, esos son locos. Esos no les pude meter la religión porque ellos bailan. No les pude meter la religión porque ellos están soñando más fumados que a saber qué cosa. No les puedo meter al mundo porque ellos disfrutan estar en la iglesia. ¿Qué hacemos? Y mira lo que dice: las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Y mire, dan a luz antes del tiempo. Se reinventaron esas mujeres. El diablo las quería matar, quitarte los sueños. Ellos creyeron, el diablo se estaba preparando para hacernos la guerra en el estadio. Lo que no sabía, que nos íbamos a adelantar este domingo. Y hoy es el día de victoria. Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día. Hoy es el día. Sueña. Cree, vive. Vive. Vivan los adultos de este lugar, que vivan. Que vivan mucho más, que sean más fuertes. Que vivan las mujeres de Judá. Y que los jóvenes vivan su juventud al máximo aquí en este lugar de hablar. Me llega eso. Nos adelantamos. El diablo nos estaba esperando ahí en el estadio. Ya parieron. ¿Cómo las detenían? Llegaban las parteras: mire, vengo aquí a atender su parto para matar al bichito. Ya lo parimos. ¿Y Moisés dónde está? Lo queremos matar porque sabemos que hay un ahí que se va a levantar alguien. Ya lo mandamos al río. Y en ese río Dios lo cuidó para que llegara a la playa donde estaba la hija del faraón. Porque cuando hay propósito, no hay diablo que se levante contra ti. ¿Cuántos anhelan establecer su reino? Póngase de pie entonces y dígalo y cántelo. Negra, cántalo, por favor. Venga a tu reino, decilo, por favor, con todo tu corazón. Vamos, levanta sus manitos y diga: yo establezco el reino de los cielos. ¿A quién te compararemos? No hay nadie semejante a ti, que anuncias lo por venir, desde el principio hasta el fin. El único inmortal, el único soberano, que habitas en luz inaccesible, y no hay templos hechos a mano. Tengo sed de conocerte, tu presencia es un deleite. Dios altísimo, omnipotente, te alabo voluntariamente. No hay otro Dios como tú, no eres un ídolo de pueblos, de esos que nunca oyen ni hablan, porque tú eres un Dios eterno. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. es el Altísimo, gobierna. Venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra. Venga tu reino, venga tu reino, sobre el reino de los hombres el Altísimo gobierna. Tengo sed de conocerte, tu presencia es un deleite, es un honor. Dios Altísimo, Omnipotente, te alabo voluntariamente. No hay otro Dios como tú, no eres un ídolo de pueblos, de esos que nunca oyen ni hablan, porque tú eres un Dios eterno. Venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra. Venga tu reino, sobre el reino de los hombres el Altísimo gobierna. Venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra. Venga tu reino, venga tu reino, sobre el reino de los hombres el Altísimo gobierna. Vamos ahora, levante su mano, dígale todo lo que tus manos emprendan se multiplica. Ahora dile, yo creo que lo que toque en mis manos, donde yo voy, yo soy de bendición. Donde yo voy, yo soy de bendición. Mis manos, donde usted entra, entra la bendición. Padre, esta hora en el nombre de Jesús, somos bendecidos. Caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Que como lluvia tu presencia, esas manos se multiplican. Todo lo que emprenda tus manos, doctora, se que multiplica. Con cada respiro, todo lo que dejaste en el mundo, yo te pueda sentir, valió la pena. Que como lluvia tu presencia, ahora ya te salió melena, garras. Donde vayas, yo bendigo, Señor, tu vida, mujer de Dios. Que como lluvia tu amor caiga en mí. Es tiempo de que salga ya la melena. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Pastora, guerreaste. Mi corazón, guerreaste y venciste. Día descansado en tu presencia. Solo en tu presencia, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, solo en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios. Santo Dios. No puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, solo en tu presencia. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, solo en tu presencia. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Dentro de mí, mi corazón, mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, solo en tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, prospera en el nombre de Jesús, que son de bendición donde quiera que van y se van a comenzar a multiplicar de manera sobrenatural en la iglesia, en la congregación, en tu vida, en tus finanzas, tu casa. Los sueños que tienen ahora, yo declaro que son, sobrepasa Dios tus expectativas, mijo. Dios sobrepasa tus expectativas, hija. Dios ahora está sobre. Tú tienes planes, pero Él tiene planes mejores. Los planes de Él son mejores que los tuyos. Hey, son mejores. Adore, por favor, al Señor, adore. No se canse de adorarlo, no se canse de adorarlo. Ámelo, adórelo.